Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el segundo programa que dedicamos a la explicación del Padre Nuestro. Estamos en los puntos primeros introductorios. En concreto, tenemos el punto 2761, desde el que hoy partimos. 2761, un punto breve que dice así: la oración dominical es, en verdad, el resumen de todo el Evangelio. Está entrecomillado y es una cita de Tertuliano. Y continúa, también entrecomillado: cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Bien, como veis, es un texto, un punto del Catecismo, que extrae dos entrecomillados de Tertuliano. Tertuliano, que os sonará este nombre porque ya es conocido, fue un autor que vivió entre los años 160 y 220 del norte de África. Vivió y murió en Cartago, en la actual Túnez, en un momento histórico en el que aquel lugar era un lugar plenamente cristiano, ¿no? Y hay que decir que fue un autor muy prolífico. No es santo, no está canonizado, porque luego también pues cayó en la desgracia de algunas desviaciones doctrinales, motivo por el cual también no le consideramos plenamente un santo padre de la Iglesia. Pero sin embargo, aunque en la parte, digamos, final de su vida tuviese sus desviaciones doctrinales, la parte, el cuerpo principal de sus doctrinas y de sus obras son plenamente católicas, y las utilizamos como fuente pues de nuestra para la comprensión más profunda de nuestra fe católica, ¿eh? O sea que le asimilamos fácilmente, ¿no? Aunque no sea considerado un santo padre, le asimilamos a ese cuerpo de doctrina. Bueno, pues como este autor tan importante habla del Padre Nuestro y hizo una cita emblemática. Y la cita emblemática, la expresión emblemática de Tertuliano, es que la oración dominical, o sea, el Padre Nuestro, es el resumen de todo el Evangelio. Una expresión muy redonda, pero que no se trata únicamente de decir una palabra redonda, ¿no? No, sino que corresponda con la realidad, obviamente. ¿Por qué dice Tertuliano que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio? No me voy a prodigar ahora en el programa en explicarlo con todo detalle, porque obviamente nos estaríamos adelantando lo que después vamos a hacer punto por punto, frase por frase, petición por petición del Padre Nuestro, ¿no? Pero visto globalmente, fijémonos que es fácil concluir esta expresión de Tertuliano, de que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Es fácil, es coherente, ¿no? Porque es que fijaros que nosotros decimos del Padre del Evangelio que Jesús vino a predicar la llegada del reino. Lo central del Evangelio es la predicación de la llegada del reino. ¿Eres tú el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro? Manda decirle Juan el Bautista a Jesús, que estaba en la cárcel. Juan Bautista, desde la cárcel, le manda un recado a Jesús, pues para que le preguntasen: ¿eres tú el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús dice: no, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, que este es el que había de venir, a predicar el reino de Dios. Jesús es el predicador del reino. Ha llegado el reino de Dios a vosotros, convertíos. Y fijaros, este es el núcleo, el núcleo del Evangelio. Fijaros cómo Juan Pablo II, cuando amplió los misterios del Rosario y también habló de los misterios luminosos, pues uno de los misterios luminosos es la predicación del reino de Dios. Bueno, pues fijaros que en el Padre Nuestro se pide, venga a nosotros tu reino. O sea, que estamos hablando de la entraña del Evangelio, el resumen del Evangelio. Y también tenemos muy claro que un núcleo central del Evangelio es que Cristo es el revelador del Padre. Cristo es el revelador del Padre, especialmente el Evangelio de San Juan, así se manifiesta. Él ha venido para que conozcamos al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, etcétera. Bueno, y fijaros cómo comienza el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, esta es la oración también de la revelación del Padre. Y en el mismo Evangelio, pues en otros pasajes, vemos que el camino esencial, el camino para llegar a Dios, que Jesús nos quiere enseñar, es el del cumplimiento de su voluntad. Porque, ¿de qué nos debe decir Señor, Señor, si no cumplimos la voluntad del Padre? Acordaros de esos pasajes evangélicos en los que Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, que cumplir la voluntad de Dios, ese es el centro de... Por eso Jesús nos enseñó en la oración de Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso, en el Padre Nuestro, pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí es que, como veis, las peticiones del Padre Nuestro son columnas vertebrales de lo que es el Evangelio, la enseñanza del Evangelio. ¿Y qué decir del tema del perdón y de la petición de la misericordia? Que esto es también es otra columna vertebral de los Evangelios, ¿no? ¿Cuántas parábolas hay, las parábolas de la misericordia en los Evangelios? La parábola del hijo pródigo. Tantísimas parábolas que hablan del perdón, de la misericordia del pastor que va en búsqueda de la oveja perdida, etcétera, etcétera. Que más fiesta, habrá una fiesta mayor en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse. Acordaos de aquel publicano que no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Dice, ten piedad de mí que soy un pecador, y aquel hombre salió justificado, etcétera. Bueno, esto es estamos hablando de un núcleo central. Aquella mujer pecadora, nadie te ha condenado, mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, por eso la petición del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos hablando de una columna vertebral del Evangelio. Es una columna vertebral. Y además, fijaros, perdónanos como nosotros perdonamos. Y recordáis aquel pasaje evangélico, que un hombre tenía una gran deuda y se le fue condonada. Y después, cuando salió a la calle, pues resulta que él cogió a quien tenía una pequeña deuda con él y le ahogaba y le exigía el perdón. Y entonces, quien le había perdonado su gran deuda, le hizo llamar y le dijo, ¿no te he perdonado ya a ti una gran deuda? ¿No tenías tú que perdonar lo mismo? O sea, y por eso dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y finalmente, otra columna vertebral de los Evangelios, pues es la lucha entre Cristo y Satanás. Cristo vence definitivamente a Satanás, también los exorcismos que hace Jesucristo, esos exorcismos son un signo evidente de que Satanás ha sido vencido, de que la gracia de Cristo ha aplastado el poder de Satanás. Ese es el signo determinante de la llegada del reino. La gracia de Cristo es victoriosa y Satanás, príncipe de este mundo, no tiene poder sobre aquel que está unido a Cristo. Y fijaros, en consonancia con esto, como dice el Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del maligno, porque unidos a Cristo no tenemos a qué temer. O sea, es decir, hacemos este repaso de estos temas que son, vamos, columnas vertebrales del Evangelio, y vemos que coinciden exactamente con las peticiones del Padre Nuestro. Por eso, no es de extrañar que Tertuliano dijese esta famosa expresión, ¿eh? El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. ¿Quieres tener un resumen del Evangelio? ¿Quieres ver cuáles son sus columnas vertebrales? Fíjate en las siete peticiones del Padre Nuestro y conjúgalas, refiérelas a los pasajes evangélicos fundamentales. Y ahí tenemos una, una gran conjunción. Esto ayuda mucho, ¿no? Cristo, es decir, Cristo predicador de la llegada del reino, Cristo es el reino de Dios que está entre nosotros, venga a nosotros tu reino, Cristo es el revelador del Padre, nadie ha conocido al Padre sino el Hijo. Por eso el Padre nuestro dice, Padre, habla de Dios como el Padre cuyo nombre ha sido revelado por Cristo. La enseñanza del cumplimiento de la voluntad de Dios, la petición de la misericordia, la petición de perdón y la plena confianza en que el maligno y el mal y las tentaciones han sido vencidas como Cristo venció al tentador en el desierto. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y aquí, pues, ¿no?, todo un resumen del Evangelio. Por eso Tertuliano hizo esta cita, resumen de todo el Evangelio. Luego hubo también otros autores, por ejemplo, San Gregorio de Nisa, que también, bueno, este fue más tarde, allá por el siglo IV, que habló del Padre Nuestro como una guía para una vida bienaventurada. Bueno, pues es otra perspectiva, ¿eh? Si Tertuliano dice que el Padre Nuestro es resumen del Evangelio, lo mira más desde el punto de vista de las enseñanzas, ¿eh? De las enseñanzas. Si luego San Gregorio de Nisa dice que el Padre Nuestro es una guía para la vida bienaventuranza, lo ve tanto no desde la enseñanza, ¿no?, desde lo que podríamos ser el credo, no, sino más bien desde el aspecto de la espiritualidad o de la moral, ¿eh? Como, o sea, nos indica el comportamiento de la vida, ¿eh? Nos indica, es otra perspectiva para ver el Padre Nuestro, que obviamente es totalmente complementaria con la anterior. El Padre Nuestro tiene algo de enseñanza de lo que Dios quería decirnos, transmitirnos de cómo es Dios, cómo son los valores del reino, y al mismo tiempo también es como una guía, pues, para encaminarnos a nosotros a la bienaventuranza, al cielo, a la vida eterna, ¿no? Es como una guía de, sí, una guía de comportamiento de nuestra vida, una clave de para el caminante, ¿no?, para saber dirigir su vida a Dios. Dos perspectivas, pero totalmente complementarias. Por lo tanto, tenemos que enamorarnos del Padre Nuestro, ¿eh? Enamorarnos de Él y rescatarlo, vamos a ser claros, ¿no? Tenemos que rescatar al Padre Nuestro, bueno, pues de toda la rutina de la que lo hemos rodeado, ¿eh? ¿Cuánta rutina ha podido haber en nuestra vida en torno al rezo del Padre Nuestro? Tenemos que reconocerlo humildemente, ¿eh? Tenemos que reconocerlo humildemente, que hemos dicho cosas importantísimas, maravillosas, pero quizás sin que tengan en nosotros el eco, la resonancia, la llamada a la conversión que deben de tener estas palabras pronunciadas por Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2761, un punto que no hace sino extraer, entrecomillando, unas enseñanzas de Tertuliano, quien, después de haber dicho que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, continúa diciendo: cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Lucas 11:9. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Bueno, es curioso que, según la versión del Evangelio de San Lucas, en la que se narra cómo el Señor legó el Padre Nuestro, es curioso la palabra legó, la palabra legar es: te doy mi testamento, te voy a dar mis bienes, ¿no? Jesús nos lega, nos transmite el Padre Nuestro. Después de enseñar el Padre Nuestro según San Lucas, después, a continuación, siguiente versículo, cuenta la parábola del amigo importuno, inoportuno. Les dijo también, terminando, y no nos dejes caer en la tentación. Bueno, les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis amigos ya están acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre hay que entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra, o si pide un huevo le va a dar un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Claro, es que es una continuación del Padre Nuestro, esta que pone aquí San Lucas, que es muy significativa. Muy significativa, ¿eh? Es como un broche de oro del Padre Nuestro. Curiosamente, esto del amigo importuno o inoportuno, este que llama a medianoche cuando están ya los vecinos todos acostados y insiste hasta que hace levantarse. Bueno, algunos han solido decir que se puede llamar la parábola del amigo inoportuno, pero también del amigo de gran confianza, ¿no? Que gran confianza debe de tener, porque no cualquiera de nosotros, desde luego, no nos atreveríamos a cualquier vecino a hacerle una cosa así. Mucha confianza hay que tener con un vecino para a las tantas de la madrugada, de la noche, que él está acostado, hacerle levantarse porque ha venido un amigo tuyo. Amigo inoportuno, pero hay que decir que es un amigo muy confiado. Es una confianza que se atreve incluso a importunar porque sabe en el fondo que hay un amor y una confianza más allá, ¿eh?, de esa inoportunidad. Bueno, esta es la primera interpretación, ¿no? Como que el Padre Nuestro supone una gran confianza con Dios. O sea, nos introduce una gran confianza. Mira, somos plenamente de casa, ¿eh? Y a uno de casa se le puede coger en pijama, como se dice popularmente. Algo así significa esto, ¿no?, el hecho de que el San Lucas ponga acto seguido del Padre Nuestro, ponga esta parábola del amigo inoportuno. O sea, somos plenamente de casa, ¿eh? Por eso, aunque uno se le coja en pijama, aunque uno se le coja su intimidad, así Dios nos coge con él, ¿no? Permitidme esta expresión, ¿no? Así Dios nos acoge a él, a su plena intimidad. También yo creo que el hecho de que San Lucas ponga inmediatamente después, ¿no?, del Padre Nuestro, esta insistencia del pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, etc., es por la importancia de que nuestra oración insista en lo esencial, ¿eh? O sea, rezar el Padre Nuestro, insistir en estas peticiones, es insistir en lo esencial, sin distraerse en lo accidental, sin distraerse en pequeñeces, que también son totalmente legítimas, porque también el Evangelio nos dice que cualquier necesidad que nosotros tengamos, ¿eh?, aunque sea pequeña, también Dios está atento a ella. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que las pequeñas necesidades nos descentren, ¿eh?, de las, digamos, de las necesidades esenciales del hombre, sin distraerse. Por ejemplo, a mí me enamora ese pasaje del Evangelio, aquel ciego que había oído que Jesús iba a pasar por allí, y entonces Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y insistía, y le decían, cállate, que estás molestando, ¿no? Y él no hacía ni caso a los que le pedían callarse, y él insistía. ¿Qué era lo bueno de aquel hombre? Lo bueno de aquel hombre es que era ciego, sabía que era ciego, sabía que ese era su problema principal, y dijo, bueno, a mí que nadie me distraiga de pedir el don de la sanación a Jesús, que sé que va a pasar delante mío, a Jesús de Nazaret, que pasa delante mío, entonces esta es mi oportunidad, que no me distraigan de esto, ni que me riñan, ni que me echen la bronca, yo a lo mío, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, hasta que finalmente Jesús le llama y se acerca a él. Este es el sentido del Padre Nuestro, es decir, centrarnos en lo esencial, y que nada ni nadie nos distraiga de esa petición fundamental, que hace, de esas peticiones fundamentales, ¿no?, que hacemos en el Padre Nuestro. Es como el hombre tiene una tendencia muy grande a dispersarse. El hombre tiene un peligro muy grande de relativizar lo fundamental y hacer, pues, un dogma de lo relativo. Tenemos un gran problema con eso, ¿eh? Es muy frecuente en nosotros que de ciertas cuestiones menores en nuestra vida, de ciertas cuestiones menores, hacemos un mundo como si en eso nos fuese la vida, y luego, por el contrario, pues lo que debía ser esencial y fundamental no le prestamos atención. Eso es un drama que tenemos. Vamos, ya lo decía el Señor, ¿eh?, que colamos, ¿no?, colamos una paja y luego nos tragamos, o sea, pues una viga. A ver cómo es posible, ¿no?, que estemos viendo una paja y nos tragamos una viga, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos una gran capacidad de distorsionar la realidad, ¿no? No la percibimos en su profundidad. El Padre Nuestro nos ayuda a ello. El Padre Nuestro nos ayuda a decir, ¿dónde está la clave de mi vida? ¿Dónde está la clave de mi existencia? No voy a estar yo equivocándome, poniendo la esencia de mi felicidad en cuestiones menores, que será legítimo que yo pida por ellas, será legítimo que las presente al Señor, pero no me puedo equivocar. El Padre Nuestro me está dando la guía de qué es lo esencial que tengo que pedir. Por eso Tertuliano dice aquí, mirad, cuando oremos, que cada uno presente a Dios, dice así, ¿no?, por tanto, que cada uno dirija al cielo las oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Y quien dice comenzando, dice terminando, ¿no? O sea, obviamente. ¿Por qué es tan importante esto de que comencemos o terminemos la oración con el Padre Nuestro, aunque luego, después hagamos nuestras oraciones personales y nuestras peticiones personales? ¿Por qué es tan importante? Por esto que estoy diciendo. Por esto que estoy diciendo, porque el Señor dice, buscad primero el reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Vete a lo esencial. Tú busca primero el reino de Dios y los demás se te dará por añadidura. Mira, que igual estás muy preocupado con que si yo gane o no gane esa oposición, y entonces he hecho del centro de mi oración y de mi relación con Dios, pues que esta enfermedad se cure o que yo gane esta oposición, y resulta, fíjate bien, pues que no estás pidiendo, no estás pidiendo el don de la fe, no estás pidiendo el don de la esperanza. No estás pidiendo que venga a ti el reino de Dios. No estás pidiendo que las tentaciones sean vencidas. No estás pidiendo líbranos del mal. O sea, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Esto, por lo tanto, el Padre Nuestro bien rezado es sanador. Es sanador de un peligro de subjetivización o de privatización de la espiritualidad cristiana. Existe hoy en día un gran peligro de falsificar la espiritualidad, convirtiéndola en una forma narcisista de darle vuelta siempre en torno a nosotros mismos. Eso es claro, ¿eh? Existe una tendencia muy grande a que la propia oración sea puesta al servicio de esa tendencia tan grande que tenemos siempre de mirarnos al espejo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Parece que lo que importa solamente es que yo me sienta bien. Que yo me sienta bien, ¿no? Entonces, ojo con una religiosidad de consumo, que es, en fondo, es una versión espiritual del narcisismo, de buscarse uno a sí mismo, siempre dando vueltas en torno a uno mismo, en torno a uno mismo. Ojo, porque es que el Señor nos dice en el Evangelio que para seguirle hay que olvidarse de nosotros mismos. Tenemos que hacer ese santo ejercicio del olvido de nosotros mismos. Y eso también tiene que hacerse en la oración de petición. que no quiere decir que no podamos pedir por nuestras cosas, ojo, sino que al final tenemos que finalizarlas en la búsqueda de la voluntad de Dios, es decir, en las peticiones del Padre Nuestro. Por eso, digamos que la auténtica mística, la auténtica espiritualidad, es aquella que va unida al compromiso, a la exigencia de conversión. Joder, usted, claro, por eso se ha puesto hoy tan de moda el tema del esoterismo, etcétera, ese tipo de religiosidad, sucedáneo de religiosidad, porque el esoterismo y todo ese tipo de falsa religiosidad, lo que hace es, bueno, pues intenta saciar el deseo del hombre de la trascendencia, pero sin exigirle ningún tipo de conversión. El esoterismo, pues, sale, vamos, de alguna manera conecta con el deseo del hombre de conocimiento de la trascendencia, de también una petición, como una petición dirigida, entre comillas, ¿no?, a la divinidad, así un tanto impersonal y sin rostro, ¿no?, pero una a la divinidad, pues para que, entre comillas, ¿no?, los dioses no sean propicios. Pero claro, ese tipo de esoterismos y religiosidades son algo que no exige la conversión personal, como exige la oración. Tú te pones a rezar el Padre Nuestro y dices, perdónanos como nosotros perdonamos. Hombre, que si eso exige la conversión. Eso no es pretender, ¿no?, pues recurrir a la... recurrir a Dios o la divinidad para que así yo me sienta bien y yo haga una religiosidad de consumo. No, es pedir tu propia conversión. Por eso estamos hablando de que tenemos que sanar mucho en nuestra forma de oración. Luego, además, digamos una cosa, el Señor nos dice, no sabemos pedir lo que nos conviene. Luego, es muy importante que en medio de todo lo que dirigimos a Dios vayamos a aquello de lo que estamos seguros, de lo que estamos seguros que Dios quiere concedernos. De hecho, no sé si os ha llamado la atención que esto que Tertuliano dice, que después del Padre Nuestro, el Evangelio de San Lucas narra, ¿no?, este pasaje del amigo importuno, y que insiste en pedir y se os dará, llamad y se os abrirá, y dice, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es curioso esta expresión última. Porque, claro, después de la parábola del amigo inoportuno, del vecino inoportuno, parece que iba a decir, bueno, pues, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará todas las cosas que le pidan? No, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué de repente ha dicho dará el Espíritu Santo y no ha dicho dará todas las cosas que le pidan? Porque es que al final aquí hay como una educación en nuestras peticiones. En el fondo, así como cuando un hijo le pide a un padre, pues imaginémonos, ¿no?, que le está pidiendo un permiso, pues, para ir a una fiesta, o le está pidiendo un dinero, pues, para comprar un capricho, etcétera, ¿no? El hijo pide al padre y el padre va a escuchar la petición del hijo, incluso aun cuando no le pida, no le dé exactamente lo que está pidiendo. Dios siempre nos escucha, aun cuando no nos dé material o literalmente eso que le estamos pidiendo. Pues porque no nos conviene, o porque en los planes de Dios, pues ese don lo vamos a recibir de otra manera, de otra forma distinta, pero vamos a recibir su gracia, vamos a recibir su Dios. Por eso dice, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Padre Nuestro, pues, nos está educando a pedir. Es una educación en el pedir. Dios siempre te da lo que necesitas, aunque igual no siempre te da lo que material o literalmente le pides, pero siempre te está dando lo que necesitas, ¿eh? Tenemos, pues, que hacer este acto de confianza en la educación, en la oración de petición que está implícita en esta oración del Padre Nuestro. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2761. La oración dominical es el resumen de todo el Evangelio. Decíamos también que había otro autor, San Gregorio de Nisa, que en el siglo IV decía que el Padre Nuestro es guía para una vida bienaventurada, para una vida feliz, para una vida santa. Yo creo que conviene que concluyamos el programa de hoy explicando un poco las razones últimas de esta expresión. El Padre Nuestro nos permite entender a Jesús desde dentro, entenderle desde dentro. Es como participar de su intimidad. Sobre todo es el Evangelio de San Mateo el que nos hace, el que entiende a Jesús como el Hijo amado del Padre. Así lo expresa. Y la oración del Padre Nuestro nos introduce en esa experiencia que hizo Jesús con su Padre. Al rezar el Padre Nuestro participamos en la íntima relación de Cristo con el Padre. Y eso es, digamos, es la quinta esencia del Evangelio. Es la quinta esencia del Evangelio. Acordaos que otro autor, Orígenes, decía que el corazón de las Escrituras son los Evangelios. Y que el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Incluso algún autor ha habido que ha añadido diciendo, y el corazón del Evangelio de San Juan es la cabeza reclinada de Juan en el costado de Cristo, en la que está participando de la intimidad de Cristo. Participamos de la intimidad de Cristo. ¿Y qué intimidad es esa? Pues la intimidad del corazón de Cristo es la relación que él tenía con el Padre. Por eso, el Padre Nuestro es como la aplicación práctica de esa expresión de Jesús. A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado, yo os lo he comunicado a vosotros. Es decir, no hay secretos entre vosotros y yo. Ese es el Padre Nuestro. O sea, lo más fuerte que ha hecho Jesús es que al Padre mío le ha llamado Padre Nuestro. Algo más fuerte que eso ya era impensable. Padre mío, Padre Nuestro. O sea, traemos un niño adoptado, tenemos, imaginaros, ¿no? Tenemos un hijo en casa y adoptamos un niño de un país extranjero o donde fuere, ¿no? Y le introducimos en nuestra familia. Y entonces le enseñamos a decir papá y mamá. Exactamente igual que al otro hijo, ¿no? Que al hijo natural. Le enseñamos a decir papá y mamá. Y le enseñamos a decir hermano. Y hablamos de nuestros hijos, no de mí. No. Eso es lo más fuerte. Es decir, que desde el Padre Nuestro estamos participando en la experiencia más íntima que tiene Jesús, que es la de filiación. La de filiación. Y Jesús nos permite participar de ella, ¿no? Este es el conocimiento interno de Jesucristo. Es imposible conocer internamente a Jesucristo sin participar de esta experiencia de filiación. Esto nos da el Padre Nuestro. Por eso digo que la esencia del Evangelio es reclinar la cabeza en el costado de Cristo y oír cómo ora, ver cómo su corazón ora y nosotros participar de esa oración que Cristo tiene con el Padre. Bien, y en segundo lugar, también hay que decir que, para entender, ¿no?, que por esto de que dice Tertuliano que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, también es importante ver cómo el Evangelio de San Mateo, así como hemos dicho antes que San Lucas coloca el acto seguido de la explicación del Padre Nuestro, esa parábola del vecino inoportuno, etcétera, si vamos al Evangelio de San Mateo, porque sabéis que dos son los evangelios que narran la institución del Padre Nuestro, San Lucas y San Mateo. En San Mateo, en la oración del Padre Nuestro, está en pleno centro del discurso de las bienaventuranzas, del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, que es el que va del capítulo 5 al capítulo 7 inclusive, son tres capítulos los que en el Evangelio de San Mateo narran lo que se llama el discurso evangélico. El Sermón de la Montaña, que es introducido por las bienaventuranzas. Bien, pues en el corazón en el corazón de ese discurso evangélico o sermón de la montaña está la enseñanza de, del Padre Nuestro, dentro de ese corazón, ¿eh? Del sermón de la montaña, Jesús enseña el Padre Nuestro. Así nos lo presenta San Mateo. Y tiene un significado muy especial, ¿no? Porque cuando decimos esto, que Mateo ha colocado el Padre Nuestro en el centro del sermón de la montaña, entendemos que las exigencias de Jesús en el sermón de la montaña, sé bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pobres de espíritu, las exigencias de Jesús en el sermón de la montaña solo son realizables como respuesta a la oración del Padre Nuestro. O sea, el ideal de las bienaventuranzas, de ese bienaventurados, es un ideal que no podemos cumplir por puro voluntarismo. Esa nueva ley de Jesucristo, el Nuevo Testamento, ser pobres de espíritu, es un don de Dios, que sí, que es una tarea, pero al mismo tiempo es un don. Y por eso las exigencias solo son realizables como la respuesta de Dios a esta oración del Padre Nuestro. Para Mateo, la oración y la acción forman una unidad. Es como la teología de la gracia. Es decir, no podemos cumplir las bienaventuranzas, ¿eh? Sin la gracia de Dios, que es la que pedimos en la oración del Padre Nuestro. O sea, es decir, quien en la oración del Padre Nuestro se experimenta en esa experiencia de ser hijo de Dios, tendrá la capacidad de cambiar de vida y tener una vida nueva, ser un hombre nuevo, según el espíritu de las bienaventuranzas. Pero solamente, ¿no? Solamente de esta manera, con esa gracia que pedimos en el Padre Nuestro, el hágase tu voluntad, etcétera, etcétera. Bien, quizás pueda ser interesante hacer el comentario de que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y algunos otros autores han solido hacer también una explicación pues muy llamativa, muy curiosa, sobre la correlación tan estrecha que existe entre las bienaventuranzas, las peticiones del Padre Nuestro y los dones del Espíritu Santo. Incluso pues puede ser interesante decir, fijaros cómo los siete dones del Espíritu Santo tienen su correlación con las siete peticiones del Padre Nuestro y con las bienaventuranzas. Santo Tomás incluso se atreve a hacer una correlación de este don del Espíritu Santo con esta petición nuestro, o está pidiendo el Padre Nuestro con esta bienaventuranza. Bueno, quizás a mí me parece que puede ser, pues un poco igual podría ser excesivo el que nos pusiésemos a detallar, a ver, porque parece que hacemos como un pequeño puzzle, ¿no? E intentando encajar todo, pues para que todo tenga un encaje perfecto, pues quizás podríamos exagerar en el sentido que podríamos forzar las cosas para que todo nos encaje mentalmente, y no es esa la cuestión, ¿eh? No es esa la cuestión, ¿eh? La de un encaje así, digamos, de bienaventuranza por bienaventuranza con esta petición o con la otra, no es tanto un encaje perfecto de un puzzle, pero sí entender que existe, lógicamente, una plena conjunción entre lo que son las bienaventuranzas, que son dones de Dios, pero que tienen que ser pedidos. Ser humilde, ser limpio de corazón, ser manso, ser pacífico, ser pobre de espíritu especialmente, ¿no? Ser pobre de espíritu, o sea, es un don que pedimos a Dios en la oración de petición, y que al mismo tiempo son los dones del Espíritu Santo los que tienen que coronar lo que estamos pidiendo, porque en su día, cuando explicamos la doctrina católica de los dones del Espíritu Santo, si recordáis, en su día aquí insistimos de cómo los dones del Espíritu Santo tienen que coronar lo que por nuestras virtudes no hemos llegado a perfeccionar plenamente, ¿no? Uno por el ejercicio de las virtudes, por el ejercicio de la oración de petición, crece en las virtudes, pero se queda, digamos, sin concluir la obra, ¿eh? Y entonces Dios en su don, Él lleva a término la obra buena, ¿eh? Que se ha iniciado en nosotros. Luego, interesante, ¿eh? Lo digo para quien desee también profundizar más en esto, es interesante la doctrina de Santo Tomás de Aquino de cómo las bienaventuranzas las siete peticiones del Padre Nuestro y los siete dones del Espíritu Santo están todos ellos en correlación, ¿eh? Están en correlación. Hay una gran sinfonía, ¿no? Como es lógico, porque todos ellos han nacido del mismo corazón, que es el corazón de Cristo, en la predicación de las bienaventuranzas, las enseñanzas del Padre Nuestro y los dones del Espíritu Santo que han nacido de ese Espíritu brotado del corazón de Cristo. En resumen, concluimos así la explicación de hoy, la concluimos pidiendo que nos enamoremos de la oración del Padre Nuestro, y que entendamos que en ella tenemos una participación de la intimidad de Cristo y una forma de conocer el Evangelio en sus grandes líneas, en las que introducirnos en las columnas vertebrales del Evangelio. Una forma de conocer muy práctica, este Evangelio, un gran resumen. Al mismo tiempo decíamos, pues para que no nos dispersemos, para que no hagamos, para que no olvidemos lo esencial, ¿eh? O al revés, para que las cuestiones que al fin y al cabo son circunstanciales en nuestra vida, no pretendamos hacer de ellas, pues todo un mundo, algo, una especie de un dogma de lo relativo, que no hagamos nunca eso, sino que nos centremos principalmente en la petición de los dones del reino de Dios, y lo demás se nos dará por añadidura. Dejamos aquí la explicación del catecismo en el día de hoy y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Manuel de Carmona. Adelante, Manuel. ¿Por qué existe el mal? No tenía que existir, ¿no? Bueno, de acuerdo. Le digo una palabrilla. Vamos a ver, ¿por qué existe el mal? Pues hay que decir que existe el mal porque existe la libertad. Y la libertad, que es algo que nos hace muy grandes, porque la libertad es algo que se deriva, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y es lo que le hace al hombre tan grande y le da una dignidad, desde luego, que es totalmente superior al resto de la creación. Al mismo tiempo, eso que es la gran dignidad del hombre es también, pues, un riesgo, ¿no? El riesgo de que la libertad sea mal utilizada contra el dador de esa libertad, que es Dios Padre, y contra nosotros mismos, ¿no? Es el que recibe un don y se revuelve contra el propio don que ha recibido. Por lo tanto, es un misterio, obviamente, la pregunta que usted hace, pero yo me atrevería a responderla así. El hombre es aquel que ha sido capaz de entregar su vida, ¿no?, como hizo la Madre Teresa de Calcuta, en favor de los más necesitados, o ha sido capaz de crear las cámaras de gas para acabar con los hombres. Y los dos pasajes, ¿no?, los dos episodios, ¿no?, episodio de amor y de misericordia y episodio de horror, ¿no?, y de odio, han sido realizados por el mismo hombre a quien Dios le había coronado, le ha coronado con una libertad que le hace imagen y semejanza de Dios, Luego, la libertad es un don, pero es una tarea, Entonces, quizás el gran drama es que nosotros la palabra libertad la hemos entendido siempre únicamente desde una perspectiva, ¿no? Como un derecho y no como una responsabilidad. Se reivindica libertad como derecho sin caer en cuenta de que conlleva una responsabilidad, ¿eh? Sabéis que Viktor Frankl, el famoso psicólogo que fue fundador de la Escuela de Logoterapia de Viena, él decía que la Estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos debía de tener otra estatua en la costa oeste de Estados Unidos, una estatua correlativa que debería de hacer Estados Unidos, la Estatua de la Responsabilidad. La Estatua de la Libertad y la Estatua de la Responsabilidad, pongámosla al este y al oeste, para entender que la libertad es un don, pero es una tarea, ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, escuchamos. Dos cositas. Una, cuando pueda, por favor, a mí me gustaría que nos hablara de que existe el infierno, que hay personas que consideran que no existen. Y por otra parte, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, un hijo mío o un yerno mío, cuando me dicen que cómo es posible que pidiendo una cosa tanto no se nos conceda? Yo, mi argumento es, tú pídelo y Dios te lo concederá si lo cree conveniente, y si no, pues sigamos pidiendo. A lo mejor es para que tengamos más fe, para que le queramos más, no lo sé. Esas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias, bien, y muy amable. Bien, con respecto a lo primero, bueno, yo recuerdo que cuando hablamos del misterio de más allá de la muerte, en el catecismo, nos explayamos en ese tema, en el tema de cielo, infierno, y también estado de purificación, de purgatorio, nos explayamos con bastante detenimiento, ¿eh? Cuando en su momento fue explicado aquí en el catecismo. Es obvio que yo creo que entre esa especie de vacíos que existen muchas veces entre nosotros en la predicación, está pues el ocultar, el silenciar, pues la posibilidad de que el hombre rechace el don de la salvación, o sea, la posibilidad de la condenación, Creo que nosotros, si silenciamos, este catecismo obviamente no lo silencia. ¿Cómo lo va a silenciar, no? El catecismo de la Iglesia Católica está viendo una parte fundamental sobre la que el Señor vino a revelarnos, ¿no? Él les dice claramente, tuve hambre y me disteis de comer, o tuve hambre y no me disteis de comer. Hice al fuego eterno, etcétera. Y el catecismo habla del infierno como la autoexclusión del hombre, del don de Dios, es decir, el hombre puede, Dios le ha hecho libre, y libre incluso hasta para rechazar la salvación. Y es posible que el hombre malutilice su propia libertad cerrándose al don de la salvación. Eso es posible, Jesucristo nos habla de ello explícitamente en el Evangelio, y nosotros quizás, claro, como es un tema un tanto antipático, porque vamos a ser claros, ¿no? En la predicación hay temas más simpáticos y más antipáticos, y este es un tema más antipático. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, que podemos caer en un silencio, y un silencio prolongado en el tema de la predicación, en un tema concreto revelado en la predicación, un silencio prolongado acaba siendo, con el paso de los años o de las décadas, casi una duda de fe, cuando no una negación de fe. Y nosotros no somos dueños del mensaje revelado. O sea, las palabras del Evangelio sobre la llamada de Cristo a la salvación y la posibilidad de la condenación son palabras evangélicas. ¿Y quiénes somos nosotros para censurarlas? Y para decir, esto no es, hoy en día no es políticamente correcto. Pero ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? Para coger la tijera, ¿no? Y quitar pasajes del Evangelio, por el amor de Dios, ¿no? O sea, tenemos que ser muy humildes en la predicación del Evangelio. Y con respecto a cómo hacer la oración de petición, ¿no? O sea, ¿a qué explicación dar? Dice usted, pues yo creo que usted lo hace bien. O sea, es decir, nosotros cuando pedimos presentamos a Dios las cosas. Pero Dios sabe más. O sea, Dios sabe más. Nosotros tenemos que, en toda oración de petición, hacer de ella una ocasión de conformar nuestra voluntad a la de Dios. Dios sabe más. Esto por una parte. En segundo lugar, Dios siempre nos escucha. Y Él sabe cómo, y Él sabe de qué manera, ¿no? El cómo, el cuándo, el con qué ritmos, etcétera. O sea, Dios sabe más. Nosotros tenemos que confiar plenamente, presentarnos humilde y transparentemente, pero al mismo tiempo hacer de la oración de petición una ocasión de conversión. Ojo, que yo le pido a Dios y me convierto pidiéndole a Dios. Y esto último que estoy diciendo es esencial. De lo contrario, la oración de petición está mal hecha. Es como si uno dice, Señor, te he pedido esto, ahora la cosa está en tu tejado, yo ya te he hecho la petición. No, no, en tu tejado no, en el tuyo, en el tuyo. Toda oración de petición bien hecha es una llamada a la conversión en quien la hace. Bueno, adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, bueno, le escuchamos. Respecto al tema del triángulo con el ojo, a mí nunca me ha dado miedo, como a las demás personas. Yo siempre he visto el ojo como que está protegiendo de todos los ataques que te puede propiciar el mundo. Y en cuanto al tema de... A ver si me acuerdo. Es que se olvida todo. Cuando te pones a hablar en la radio se te olvida todo. Vamos a ver. Sí, que a mí me enseñaron desde pequeña que hay que ir a confiar en Dios como si todo dependiese de él, pero que hay que poner todos los medios humanos como si todo dependiese de nosotros. Es decir, que sí, puede ser que yo necesite algo, le pido a Dios, puede ser que me convenga o no me convenga, pero yo tengo que luchar por ello. Y bueno, pues providencialmente yo tengo experiencia que sí, que se soluciona todo. Y que hay que ir por la vida pues con el código de vida en la mano, que es el Evangelio, porque aquí vino Dios hace 2010 años a enseñarnos a vivir felices, y yo creo que no lo ponemos en práctica fuera de nuestro entorno. Entonces, bueno, pues no se consigue nada. Y hacer mucha oración, mucha oración y mucha oración. Y te das perfecta cuenta de que es verdad todo. Nada más, monseñor. Gracias. Pues sí, esa experiencia que hace el oyente es una experiencia de que obviamente nuestro código de vida, pues es el Evangelio. Es el Evangelio. El Catecismo de la Iglesia Católica lo que hace es una comprensión del Evangelio. O sea, nosotros la diferencia entre la fe católica o la fe de los protestantes, pues que es que Lutero hablaba de la libre interpretación de la Biblia. Sin embargo, frente a esa concepción de la libre interpretación de la Biblia, nosotros hablamos de la lectura de la Biblia, de los Evangelios, desde la tradición de la Iglesia y bajo esa inspiración, esa iluminación que el Espíritu Santo ha puesto en la Iglesia para explicar la Escritura conforme a la tradición de la Iglesia y conforme al magisterio de la Iglesia. Por eso, lo digo por hacer un comentario a esa palabra que ha dicho la oyente, ¿no? ¿Cuál es nuestro código? Nuestro código es la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, por eso estamos aquí explicando el catecismo, ¿no? No una palabra de Dios interpretada desde nuestra pura subjetividad, porque somos conscientes de que también la palabra de Dios interpretada desde la pura subjetividad es un cajón desastre, en el que cada uno le hace decir a la palabra de Dios pues lo que le parece. Y es muy fácil caer en una religiosidad de consumo en el que cada uno hace de la Sagrada Escritura una religión a la carta, cogiendo esto, dejando lo otro, o interpretando esto según mi conveniencia. Claro, nosotros entendemos que existe, ¿no?, esa asistencia en el seno de la Iglesia para, desde la tradición de la Iglesia, desde el magisterio de la Iglesia, pues leer e interpretar autorizadamente esta palabra de Dios. Y eso es el catecismo de la Iglesia Católica. Brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Hace no mucho, hablando con mi párroco, le decía yo, qué bonito es el Padre Nuestro. Y me dijo, lo enseñó Jesús. Bien, Padre, pero ahora quiero darle gracias a usted. Ahora me ha hecho mucho, mucho, mucho bien, porque he comprendido, en mi poca inteligencia, lo grandísimo que es el Padre Nuestro. Muchas gracias, monseñor, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su delicadeza y por ese deseo de conocimiento profundo que expresa, que es para todos nosotros un ejemplo. Vamos a tener una buena ocasión en los próximos programas de ir desgranando cada expresión del Padre Nuestro, qué significa. Este catecismo ha querido concluir de esta manera, intentando desgranar, desmenuzar cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Será una buena escuela de oración la que podamos hacer en los próximos días. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.